estamos ya, como decíamos, en los últimos minutitos de este Enredando las Mañanas, y no queríamos dejar de comunicarnos nuevamente con Neuquén, ya que una familia denunció una terrible brutalidad policial en una detención sobre un hombre que sufrió 7 balazos de goma. Estamos en comunicación con nuestra compañera Nadia allá para que nos comente un poco qué es lo que están denunciando, qué sucedió. Bueno, sí, en este caso estamos denunciando un nuevo hecho de apremios ilegales, de una detención ilegal. En estos momentos estamos en los juzgados acá en la ciudad de Cipolletti, que es el de la cual depende el paraje Balsa de las Perlas, que es donde se dieron los hechos, que es un barrio muy pobre y muy alejado de la ciudad de Cipolletti, que prácticamente la política del Estado llega únicamente a través de las cuestiones diminutas, ya que la gran mayoría de los servicios ahí no están garantizados. Y bueno, y en el caso del lunes pasado fue con un vecino, bueno, justamente compañeros somos, vivimos en ese barrio, y bueno, un vecino de nuestro barrio fue llevado desde la puerta de su casa a los golpes por la policía, le pusieron 7 tiros de bala en la espalda, de bala de goma, y lo tuvieron más de 7 horas en una comisaría en condiciones inhumanas. Y bueno, gracias a la gran movilización de vecinos y de amigos y de compañeros, logramos sacarlo de ahí, llevarlo a que le dieran atención médica. Y bueno, ahora en breves minutos iremos a la fiscalía a denunciar a los policías que tenemos identificados a través de fotografías, a través de filmaciones, para que sean investigados y para que se los castigue por los crímenes que cometieron. Las imágenes que se han difundido realmente son muy impactantes, de la brutalidad y el abuso policial. Y más allá de cómo el papel que están cumpliendo esas redes también a la hora de visibilizar esta terrible violencia, ¿no? Por supuesto. Mirá, nosotros creemos que así todo, con el nivel de golpiza que ustedes pudieron ver en la foto, eso lo hizo la policía al frente de vecinos, que estaban intercediendo, ¿no?, que estaban mirando para otro lado, que estaban pidiendo que pararan y que les mostraran las órdenes de detención y de allanamiento. Así que imagínate cuál hubiese sido el destino de Miguel Moltini si no hubiese habido ningún testigo, o sea, y no hubiese nadie intercedido por él todas las horas que la policía lo tuvo prácticamente secuestrado. Así es, terrible, terrible. Y ahí, bueno, esto, ¿no? Esto que muestra que tenemos que estar atentas, atentos en cada lugar, porque estas redes represivas, las institucionales, la policía, viene recrudeciendo, ¿no?, esta violencia de la mano de esa impunidad que hablábamos más temprano con la mamá de Kiki, ¿no?, que empieza mañana el juicio. Y bueno, y se acaba de cortar la llamada. De todas formas, ya habíamos llegado a tener la información central de esta denuncia de un brutal operativo policial y una detención que realmente es muy impactante. Esto, el estar atentas, el estar atentos, el estar mirando, porque somos imprescindibles, y sobre todo a organizarnos. Estamos ya un minutito pasadas de las 12 del mediodía, un minuto pasadas de lo que debe ser este Enredando las Mañanas, así que nos despedimos rápidamente en otro programa cargado de información, de lucha y resistencia. Y mañana no te olvides de engancharte a las 10 de la mañana en rnma.org.ar. Y nosotros hasta el próximo lunes, ¿será? Así es. Pero quédate enganchado acá, sí, porque se viene una transmisión especial. María José Santos, del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Sin Tierra de Brasil, en el marco de las feministas de la Via Yala. Ahora, acá nomás, desde Zumba la Turba y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos.